4, la música pa' mí, no es pa' pasar el rato. Cuando empecé en esto, habían 4 gatos. Ahora hay pila de tonto, hablando vida capo. 1, 2, 3, 4, la música pa' mí, no pa' pasar el rato. Cuando empecé en esto, habían 4 gatos. Ahora hay pila de tonto, hablando vida de capo. Todos hablan calle, ya me estoy cansando. Dicen que son calle y ni acero han pisado. Como dice Darama y te bajan por par de gramos. Anda con cuidado, di quien come de tu plato. Cuando quieras darte cuenta, estarás metiendo manos. Quedarte sin amigos, loco, va a ser tu regalo. Mejor solo que mal acompañado. Mejor pobre que el oro empeñado. Mejor solo que con tu fe ganga. Tú eres las bragas, yo soy el tanga. Sueno fino, hago lo que me plazca. De nuevo de mis errores porque ya he pagado el karma. La música pa' mí, no es pa' pasar el rato. Cuando empecé en esto, habían 4 gatos. Ahora hay pila de tonto, hablando vida capo. 1, 2, 3, 4. La música pa' mí, no pa' pasar el rato. Cuando empecé en esto, habían 4 gatos. Ahora hay pila de tonto, hablando vida de capo. No es papá, tengo lo que quiero si no salgo a buscarlo. Todos me intentan tirar, pero ya se mojan cada barra que caigo. Solo más hijo de puta que parió el 98. Diego contra Inglaterra haciéndoles un 8. La mano de Dios que salió del bar. El tiro que fallaron cuando Sean era pequeño. Mamá no llores, ya no quedan lamentos. Mi vida un tío vivo siempre volviendo al principio. Si no se aguantan una, ¿pa' qué tanto egocentrismo? Todos son ratas víctimas de su egoísmo. Fuck you, perro, si no haces lo que dicen, no paro una mierda. ¿Pa' qué ladras tanto sea la cara? No dicen nada. Si 5 a 1, tú tienes mucho huevo. Que no te enganches solo pa' pisar, que no la va a contar. 1, 2, 3, no juega con nosotros, papu, no está al nivel. Y es que 1, 2, 3, si acá están lo de siempre, guacho, la 110. 1, 2, 3, 4, la música pa' mí, no es pa' pasar el rato. Cuando empecé en esto, habían 4 gatos. Ahora hay pila de tonto, hablando vida capo. 1, 2, 3, 4, la música pa' mí, no pa' pasar el rato. Cuando empecé en esto, habían 4 gatos. Ahora hay pila de tonto, hablando vida de capo.